Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Andan peleando terrenos, Cuchitán y Huehuetán. Andan peleando terrenos, Cuchitán, dice ganamos. Huehuetán dice veremos, Cuchitán dice ganamos. Huehuetán dice veremos. Soy trovador y mi guitarra es la ley. Me paseo por la del Soto, Sanchiolas y el Maguey. Soy trovador y mi guitarra es la ley. Me paseo por la del Soto, San Nicolás y el Maguey. Alingo, lingo, lingo, lingola, Santo Domingo, San Nicolás. Alingo, lingo, lingo, lingola, Santo Domingo, San Nicolás. Y ya llegaron los bailadores. Mañana me caso, ahora sí, ya estoy culeco, porque mañana me caso. Andale, con una linda morena, patitas de chichalaco, con una linda morena, patitas de chichalaco. Soy tirador, mi retrocarga es la ley, paso Cujinico y la paja Cubayá y el Maguey. Soy tirador, mi retrocarga es la ley, me paso por Chaco Choco, San Nicolás y el Maguey. Alingo, lingo, lingo, lingola, Santo Domingo, San Nicolás. Alingo, lingo, lingo, lingola, Santo Domingo, San Nicolás. Me acuerdo de Llano Grande, San Nicolás Maldonado. Me acuerdo de Llano Grande, San Nicolás Maldonado. Soy trovador y mi guitarra es la ley. Me paseo por la del Soto, San Nicolás y el Maguey. Soy tirador, mi retrocarga es la ley. Me paseo por Chaco Choco, San Nicolás y el Maguey. Alingo, lingo, lingo, lingola, Santo Domingo, San Nicolás. Alingo, lingo, lingo, lingola, Domingo, San Nicolás. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes o muy buenas mañanas. según cuando esté escuchando usted este programa. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Ariles y Más Ariles, el programa de Radio Tepoztlán dedicado a la difusión de la música de son y de la música tradicional mexicana. Radio Tepoztlán es miembro de la Red de Radios Comunitarias de México y en esta ocasión tendremos la segunda y última parte del programa dedicado a cubrir el Festival Musical por los 30 años en el Surco de Ediciones Pentagrama, la alternativa musical de México. En este programa vamos a continuar escuchando música de este festival y algunas entrevistas interesantes que hicimos a algunos de los músicos que se presentaron en este muy digno y atractivo festival de música tradicional mexicana. Quédese con nosotros y disfrute de este programa. Ya ni se sienten, ya que están calientitos. Recuerden que parte del cuerpo que no se utiliza tiende a caerse. Hay que mover todito, por favor. La cultura es un derecho. Vamos a ejercerlo con conciencia. Sanmarqueña, esperemos que les guste. Tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, Acapulco también tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Amores tienes, ya los puedes retirar, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Por naranjas, cosa que la mar no tiene, a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene, el que vive de esperanzas, la esperanza lo mantiene, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Mujeres tienen en el pecho una aceituna, todas las mujeres tienen en el pecho una aceituna, pero más abajo tienen la rueda de la fortuna, San Marqueño de mi vida, San Marqueño de mi amor. Si me lames con el pico, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. We'll be right back. echar la despedida, como la de un marinero, voy a echar la despedida, como la de un marinero, con el sombrero en la mano. Hasta siempre, compañero, San Marqueño de mi vida, San Marqueño de mi amor. En este festival se está presentando pues un grupo muy, muy, muy particular, diría yo, y muy bello, con una vocalista, intérprete y pues también animadora de toda la propuesta musical del grupo de Los Hijos de la Matraca, ni más ni menos que Los Hijos de la Matraca. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Dígame su nombre y platíqueme un poquito sobre el grupo. Muy bien. Buenas tardes. Soy Cristina Cruz, intérprete de Los Hijos de la Matraca. ¿Qué hacemos en Los Hijos de la Matraca? Hacemos música mexicana. En este momento lo que más proyectamos es música de Oaxaca, de Costa Chica, del Istmo, de Guerrero y Oaxaca, pero hacemos música de mariachi antiguo, de Tierra Caliente, huasteca, norteña, de las distintas comunidades de Oaxaca. Nos gusta investigar y nos gusta interpretar la música oaxaqueña y de todo México. Sí, bueno, pues ya hemos estado escuchando, es una música muy bella y además de una manera, interpretada de una manera muy particular, muy sonora, como con un brillo muy grande, su música muy alegre. Y también pues alguna otra que no es exactamente alegre, sino más bien nostálgica, triste, pero que también es muy bella, ¿no? Esta Naila que escuchamos. Y bueno, ¿desde dónde viene este grupo? ¿Desde cuándo se fundó y a partir de qué iniciativa? Todos los integrantes tenemos algo que nos ata con Oaxaca. Mi padre nació aquí en la Ciudad de México, pero sus papás eran de Oaxaca. Entonces, siempre se queda esa nostalgia por el origen, ¿no? Yo me aferro a decir, no soy chilanga, mis raíces están en Oaxaca. Por parte de mamá, ellos son de Michoacán, de la Tierra Caliente. Entonces, la sangre hierve, ya sea por lado de la mamá o del papá. En el caso del director del grupo, también es de Oaxaca, él es de Puebla. El director es Héctor Gómez. Él nació en Puebla, en Tehuacán. Está lejos de Oaxaca, pero su raíz también se ata hacia allá. Nuestro saxofón es oaxaqueño, Iztapalapa. Ahí tenemos otra región de Oaxaca, en Iztapalapa, en el oriente de la ciudad. Y bueno, tenemos una concertista de la UNAM, de la Escuela Nacional de Música, pero que descubrió que cultivar la música mexicana es igual que hacer a Rachmaninoff. Es igual de exigente, igual de rigurosa y con mucho sentimiento. Algo que no viene en la partitura, que nos da la tradición oral, es esto que usted nos mencionaba o comentaba con el público, esta sensibilidad. Eso no viene en la partitura, eso se adquiere con la cultura, eso se mama. Como se dice, la cultura se mama, el dolor, la nostalgia del Istmo, esa música ceremoniosa. No se podría creer que es del mismo lugar de donde se hacen las chilenas, pero así es el mexicano y así es el oaxaqueño, ¿no? Extremista, bipolar. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues esto es lo que el trabajo que hacen Los Hijos de la Matraca, música de la Costa Chica, las chilenas de Costa Chica, que bueno, es por ahí otra de las raíces negras que pues se asentaron en nuestro país, justo por ahí por Oaxaca y Acapulco, Guerrero, por ahí se asentaron. Cuentan que venían del sur las embarcaciones con negros y gente del país de Chile a la fiebre del oro y se estacionaban por ahí, por Acapulco, por Puerto Escondido para llegar al norte. Y bueno, pues los negros en cuanto veían, los esclavos negros en cuanto veían tierra, pues les daba lo mismo seguir en el barco que aventarse y se los comiera un tiburón. Entonces dijeron, pues ahora o nunca. Los que llegaron a las costas se treparon al cerro y con el paso del tiempo se hizo una fusión muy particular, que es esto, porque está influenciada por la música sudamericana, la música de los negros y la música indígena que hay en Oaxaca. Y bueno, surgió esto que se llaman chilenas. ¿Por qué se llaman chilenas? Pues porque decían que venían de Chile, por eso se llaman chilenas. En el país de Chile no tocan chilenas, tocan cuecas, que es muy diferente. Entonces, solo la chilena se hace en México y tiene un toque negro, como esto que vamos a hacer ahora, que se llama El Negro de la Costa. ¡Copla! negra bonita que te quiero ver bailar. Y entrale, negra bonita que te quiero ver bailar. Esta linda chilenita que te vengo a dedicar, pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar. Ándale chiquita que te quiero, mamacita. Ándale preciosa, cachetes color de rosa. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. No me enseñan a matar, porque sé cómo se mata. Y en el agua se la sale sin que se moje la riata. Ándale chiquita, que te quiero, mamacita. Ándale preciosa, cachetes color de rosa. Mis habladas, pero sostenés me llamo. Cierto que echo mis habladas, pero sostenés me llamo. Y no hay ley más respetada que entre todos mis paisanos que un machete entre sus manos. Ándale chiquita que te quiero, mamacita. Ándale preciosa, cachetes color de rosa. Mi padre fue gavilán y yo nací pico chico. Mi padre fue gavilán y yo nací pico chico. Soy como el tarratatán, donde me meto el pico. Y el pollo que a mí me gusta le tiro el ala y lo piso. Ándale chiquita que te quiero, mamacita. Ándale preciosa, cachetes color de rosa. Y bueno, pues sí, respecto al grupo, estamos platicando un poco más sobre el grupo. ¿Qué otros músicos hay ahí en el grupo? ¿Quiénes son y qué instrumentos lo caracterizan? Bueno, lo que estamos presentando en este momento para hacer Oaxaca es la orquesta de Chile Frito, que es esta reducción de la orquesta oaxaqueña o de Guerrero en dos metales. Esta reducción de Chile Frito se hace como para animar las fiestas y que sea más fácil transportarse a los músicos. ¿Qué ayuda con la armonía? Pues el teclado, ¿no? Y aquí tenemos una niña que toca salterio, Ana Castellanos, toca el salterio y toca el violín, pero también toca el teclado. Entonces, bueno, ¿qué nos gusta? Nuestra pasión es la música mexicana. Y bueno, esta orquesta Chile Frito es teclado, saxofón, trompeta, bajo y el bombo, que no puede faltar, es ese pulso que le da la solemnidad al Istmo y lo recio a la chilena. Entonces, bueno, y tarola, que es algo que tiene que repiquetear, la tarola va repiqueteando y con eso se hace la música de Chile Frito. Ustedes tienen ya algunos discos publicados, ¿cuáles son estos discos? Pues como Hijos de la Matraca tenemos relativamente poco, unos 3 años, pero ya éramos grupo desde hace muchos años, unos 10 de grupo trabajando, nada más que no habíamos formalizado. Y como intérpretes de la música mexicana, pues toda una vida, ¿no? Tal vez desde que abrimos los ojos y tuvimos la oportunidad, nos dedicamos a cultivar la música mexicana. Entonces, bueno, con los Hijos de la Matraca tenemos nuestro primer disco que se llama Fandango Costeño, que tiene 2 años ya de haber salido. Y el año pasado nos dimos la oportunidad, dado que nuestra tecladista también toca violín, hicimos una dotación de mariachi antiguo, 3 violines, vihuela, guitarra de golpe, guitarrón, para hacer mariachi antiguo. Entonces, ¿y qué pieza es característica de este mariachi antiguo? Híjole, la mayoría de piezas que se interpretan con el mariachi ya con trompetas, que es... Se dice que fue Adolfo López Mateos quien mandó integrar las trompetas a este conjunto coculense del mariachi, como dice la canción de Cocula es el mariachi. Pero bueno, nosotros hacemos esto. Lo más conocido, pues, el carretero. El carretero lo oímos con mariachi, pero es originario de Cocula. Entonces, bueno, tenemos La Madrugada, el Triste, el Carretero, el famosísimo Son de la Negra. Y bueno, también, ya metidos con violín y vihuelas, pues nos metimos a la Huasteca. Lo que pasa es que la dotación de violín y cuerdas nos da para toda la música mexicana, ¿no? Entonces, bueno, pues también metimos algunas danzas. Somos eclécticos de la música mexicana porque tocando un son, te vas a otro y a otra región y a otro estado. Entonces, bueno, pues nos metimos en su mayoría música de mariachi antiguo, pero también metimos cosas de sonecitos, dancitas de Tierra Caliente de Michoacán. Entonces, bueno, ese disco se llama Andanzas de México. Y bueno, pues siempre lo ofrecemos al igual que el otro, ¿no? En los trabajos que hacemos. Esto se llegó a escuchar con algunas bandas del norte. Se llama Árboles de la Barranca, pero es chilena. Esperemos que les guste. Árboles de la Barranca. De la Barranca, porque no han reverdecido, que dicen calandrias cantan, no les apachurra el nido. Árboles de la Barranca, porque no han reverdecido, que dicen calandrias cantan, no les apachurra el nido. Ay, que le da, que así decía, tu boquita colorada se besara con la mía. Ay, que le da, que así decía, tu boquita colorada se besara con la mía. Y no le, aunque que no me quieras, al cabo me quedo sola. Cada vez que cae la tarde, las estrellas se aparecen. Cada vez que vengo a verte, te engrandeces de tu suerte. Cada vez que cae la tarde, las estrellas se aparecen. Cada vez que vengo a verte, te engrandeces de tu suerte. Ay, que le da, que así decía, tu boquita colorada se besara con la mía. Ay, que le da, que así decía, tu boquita colorada se besara con la mía. Me despido, me voy pero pronto vuelvo. Reciban este saludo de todos los de mi pueblo. Ya con esta me despido, me voy pero pronto vuelvo. Reciban este saludo de todos los de mi pueblo. Ay, que le da, que así decía, tu boquita colorada se besara con la mía. Ay, que le da, que así decía, tu boquita colorada se besara con la mía. Me gustó mucho Naila. ¿Qué nos puede comentar de esta versión de Naila? Naila sabe a pasión contenida, a dolor y a tierra. Yo creo que eso es lo que nos transmite el son itzmeño con esa solemnidad. Que bueno, aquí de son itzmeño lo hicieron como bolero. Naila ha sido tan tocada por la Guayacán, por cuanta sonora se le ocurre. y ha pasado del ritmo ternario al binario, ¿no? Se pasa a bolero. ¿Qué tiene Naila? Bueno, se dice que Chuy Rasgado, me decía uno de sus sobrinos, Chuy Rasgado fue un ismeño que no tuvo papá, vive muy apegado a su mamá. No se sabe por quién sintió eso, si por su mamá, por su primera novia a los 17 años, que se dice que lo compuso. Como toda parte elemental de nuestra cultura, ya se hizo leyenda. Naila ya se hizo leyenda. El maestro Chuy Rasgado pues llegó a México y murió muy joven, ¿no? Murió, dicen que de alcohol, dicen que de un accidente, pero ¿qué pasión puede tener un joven como para hacer esa obra? Con, si uno lo analiza como argumento, es irrefutable. Si uno lo analiza como sentimiento, te parte el alma, ¿no? ¿Por qué me abandonas, tonta? Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. Ya no busques otro sendero, porque sin tu amor se me parte el corazón. Entonces, esa letra tan elemental suena como a Guti Cárdenas. Muy concreta, muy chiquita, pero certera como piquete de abeja, yo creo. Entonces, bueno, Naila, obra de Chuy Rasgado, obra de ya clásica de la música oaxaqueña, del son ismeño oaxaqueño, ¿no? ¿Qué tal recibe su público este tipo de música, particularmente pues este son de Oaxaca y este tipo de, y me gustaría también saber, no solo el público en general, el público joven, cómo recibe su música? La tierra caliente, al tocar mar y al tener esta influencia de los negros, que bueno, se liberan de ser esclavos y se convierten en cimarrones en la costa de México, tiene mucho sabor también a nostalgia y a libertad robada. Los negros, nuestros afrodescendientes que están en Guerrero, bueno, y también en Songolica, ¿no? En Veracruz, llegaron huyendo de la esclavitud. Entonces, este sabor también a nostalgia, ¿no? A otro continente, es muy recio, muy, muy recio. Y como habla mucho de la sensualidad, del encuentro físico, las coplas hablan descaradamente del encuentro sexual y del cortejo, a los jóvenes les prende mucho. Uno podría pensar que la música mexicana es solemne, tradicional y ritual. No, la música mexicana es cortejo, es festejo de vida, es baile y, cómo no, también es desparpajo, ¿no? No toda la música mexicana es ritual, ¿no? La huasteca es solemne, es bonita, suena a campo y a árboles meciéndose en la neblina, pero la música del Istmo sabe a arena, a tierra, a negrito con el pecho descubierto, a candor, amor, a sensualidad. Entonces, a los jóvenes les gusta mucho. Y bueno, más centrados en el son itzmeño, vamos a hacer algo del maestro Chuy Rasgado. Se dice que tuvo una vida muy corta y muy productiva. Y bueno, esta historia ha sido inmortalizada por muchas otras bandas que no son oaxaqueñas, pero este vamos a hacerlo como un son itzmeño, con influencias de danzonete. Nuestro maestro Héctor Gómez es muy latoso, ecléctico y abusivo en este terreno del arreglo. Esperemos que les guste. La culpa muchas veces mata más que el pecado mismo. Naila, esperemos que les guste. Me embriagué con otro hombre, ya no soy Naela para ti. Porque sin tu amor se me parte el picardía, bueno, no sé si decirlo así, pero esa parte, esas coplas o esas topadas, no sé cómo le llaman ustedes, que escuchamos ahora, que son muy divertidas, ¿de dónde vienen? ¿Cómo las llaman ustedes y de dónde vienen? Se les llama coplas, las coplas se pueden oír al cortar una chilena, son parecidas a las bombas, uno pide, ¿no?, copla, así como, ¿no?, en la otra región se dice bomba y se dice un verso. O como en las balonas en Río Verde, en Querétaro, se pide un corte para decir un verso. Aquí se dicen coplas. Y estas coplas tienen mucho que ver con el cortejo y con esta, ¿qué será? Este desdén de la mujer que puede elegir. De hecho, el escuchar las coplas se oye esta pronunciación de la mujer negra que abre mucho la boca y que no le tiene miedo hablar del caballero para denostarlo o para decirle cositas bonitas, ¿no? También hay coplas bonitas para los caballeros, para los negritos. Pero bueno, se pide esta copla y es una especie de encuentro verbal y muy sensual y a veces hasta pícaro, ¿no? Entonces, bueno, se pide la copla. En las chilenas se oye esta copla, en los sones de Artesa, que es totalmente negro. La Artesa es esta canoa volteada donde solo se toca con violín, guitarra y un cajón. También se pide copla y son igual de descaradas. Esta que ustedes cantaron entonces, ¿pero cuál sería la región de donde ustedes la están trayendo? Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Y bueno, allá así es, digamos, la forma de la gente de la costa, es muy abierta, muy directa y muy divertida y de lengua muy rápida, pero no en todos lados es así, no solo porque no tenga la lengua rápida, sino que tampoco el oído. No les ha causado, a mí me parece divertidísimo y veo que el público lo disfruta mucho, pero no sé si en algunos ciertos lugares les haya causado un poquito de dificultad. Pues bueno, en Oaxaca también estoy pensando, en Juquila también se dicen versos bien, bien duros. Si uno oye una, si asiste uno a una guelaguetza, en casi todas las regiones está la pieza de la India y se corta la India para decir coplas. En Juquila, en la costa, ¿cómo se acepta? Sí, a nosotros al principio, hace 3 años que empezamos con este tipo de música, nos daba penita. Y a la hora de decir una grosería ante tanta gente, pues uno las dice en su casa cuando se machuca o cuando se enoja. Pero ya decirlo ante el público nos costaba trabajo, ¿no? Entonces pedíamos permiso, decíamos, bueno, ¿podemos decir alguna palabra altisonante? ¡Sí! Y hoy el público que oye Los Hijos de la Matraca sabe que vamos a salir con esas groserías, que es tradición, ¿no? Que así se habla en nuestro México también, ¿no? Bueno, si nos acordamos, por ejemplo, del movimiento de Sicilia, ese ya estamos hasta la madre, no sale del alma. Así como lo que dice la copla de la morena, ¿no? En la costa, ¿no? Se dice del alma. Entonces, más que groserías, pues son verdades irrefutables, ¿no? Y directas. Claro, sí, así es. Así hablamos, ¿no? No hay que por qué ocultarlo. La palabra que determina esta pieza, este son, se dice que tiene origen negro. La N precedida por la G. La N precedida por la G tiene influencia negra, pero era un jaleo español que llega al Teatro Nacional con una compañía de teatro español, y cuando es interpretada por el general Máximo Ortiz, recibe la carta de naturalización para convertirse en una de las piezas más bellas del son itzmeño. Esperemos que les guste. ¡Ay, Sandú! Sandunga, mamá, por Dios, Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios, Sandunga, no seas ingrata. Tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Antenoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, sueño pesado. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios, Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios, Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. estabas bañando ayer. Pasaba por las orillas y no me quisiste ver. A orillas del Papaloapan te estabas bañando ayer. Pasaba por las orillas y no me quisiste ver. Ay, sandunga, sandunga, mamá. Mamá de mi corazón. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi Y platíqueme un poquito, maestra, sobre su origen, como digamos, su formación musical. Usted es una cantante, una vocalista que pues sobresale, obviamente, de su voz tan, tan notoria. ¿Tiene usted una formación formal, valga la redundancia? Fíjese que soy maestra por vocación, cantante por desvocación. Yo estudié etnología porque desde que empecé a bailar música tradicional a los 15 años... Empecé a cantar a los 16, empecé a hacer teatro, empecé a pintar. Decía, híjole, ¿qué estudio? Que no sea historia del arte, porque no me gusta la historia. Bueno, ahora a través del arte se conoce el mundo. De eso doy clases, de apreciación artística. Pero decía, ¿qué estudio que comprenda todo? Que lo pueda entender. ¿Qué estudia la cultura? Y encontré la antropología. Y encontré que la diversidad de México, que es tremenda, se puede estudiar por la etnología. Entonces soy etnóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Me dediqué a dar clases de antropología, pero bueno, con las cosas que he estudiado a lo largo de la vida, me dediqué al teatro, estudié teatro en talleres, y al momento de colocar la voz me di cuenta que era afinada, y toda la vida de haber bailado, bueno, pues me invita el maestro Héctor y me dice, oye, quiero que cantes. Y ahí me descubrí cantando. Y bueno, este rigor del teatro, este entrenamiento del teatro, de hacer, de generar una emoción a través del análisis del texto, pues lo vivo con cada canción. Y la música mexicana da para morirse 5,000 veces y seguir cantando, ¿no? Entonces, bueno, soy antropóloga, soy actriz y cantante por gran descubrimiento del maestro Héctor. Pues sí, para el bien de y para el gusto y regocijo de muchos de... todos los que los hemos escuchado, y ojalá de que mucha más gente los escuche. También quisiera preguntarle, ¿dónde se han presentado, el grupo de ustedes? ¿Cómo lo reciben en diferentes foros, no solo en la Ciudad de México, sino en otros lugares? Hemos estado desde estos proyectos de arte para las colonias de Iztacalco. Hemos actuado encima de una pileta en una zona... en una zona marginal de Iztacalco, por ejemplo. Llegamos de sorpresa. Entonces, también hago títeres, me gusta hacer títeres. Como actriz me gusta hacer varias cosas, y bueno, ya sea con los títeres o ya sea cantando, llegamos a un lugar sin barrer la pileta, esta parte, ¿no?, de donde está la cisterna. Hemos trabajado ahí, y bueno, hasta Bélgica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le gusta en Bélgica la música mexicana? Ya hay un público muy hecho. Hay mucha gente latinoamericana que vive ahí, de muchos países más que de México, pero sí hay gente. Se cultiva el español. ya hablan francés, hablan flamenco, hay regiones, pero se aceptó muy bien. Ahí yo no pude ir porque, bueno, me dedico a dar clases, no pude dejar no pude dejar 2 meses mi trabajo. Pero los compañeros sí fueron, llevaron otro cantante, entonces se recibe muy bien, ¿eh? Quien se dedica a hacer giras, ¿no? Va cada verano a los festivales, a los distintos festivales, que si en Martigues, que si en Holanda, que si, ¿no?, en esta parte de Bélgica o en España. Hay muchos festivales en verano. Y bueno, lo mismo aceptan este tipo de música, que es muy, ¿qué diremos?, muy apegada a la tierra, o propuestas ya de fusión hasta, digamos, llegar a lo que hace Lila Downs, ¿no?, que ya es un nuevo proyecto de proyección de la música mexicana y de la fusión. Entonces, bueno, la gente está abierta a eso. Europa perciben esta sensación de humanidad, de tierra, de pasión que tiene el mexicano, y la reciben muy bien. Nací en un bajareque sin doctores ni enfermeras. Mi mamá me trajo al mundo con ayuda de partera. Yo crecí cuidando cucha y pescando chacalí, con mi chica almata vieja en el río de por aquí. Negrito, chirundo y feo, así chimeco me crié. Pero tengo el alma blanca como no la tiene aquel que nací en pañales limpios con otro color de piel. Negrito, chimeco y feo, así puchungo me crié. Con mi charpa en el pescuezo me hice recoger chivite, pa' que mi mamá cosiera la cocina o el chivite. Como no había pajabón, cortaba chica y ostrillo para lavar mi cotón y también mi calzoncillo. Negrito, chirundo y feo, así chirundo me crié. Pero tengo el alma blanca como no la tiene aquel que nació en pañales limpios con otro color de piel. Negrito, chirundo y feo, así puchungo me crié. En el teclado, Anareli Castellanos. En el bajo, Eduardo Paua. La mano compulsiva del maestro Lyson en las percusiones. En la tarola, Carlita Carlangas. En el saxofón, Manny. La máquina de la música y el amor en el violín, Gabriela Cervantes. Nuestro director musical, arreglista Caimán, asesor espiritual, Héctor Gómez Solano en la trompeta. Y la maestra Cristina Kunz cantando. Un aplauso para ella. Un honor estar con ustedes. Todos juntos somos los hijos de la matraca, chingado. We'll be right back. pelota de trapo jugaba con los muchitos, timbones y trasijados, así eran mis amiguitos. Me gustaba comer caldo con machuco y hierba santa, y la iguana con candor y el chile ajito de panza. Negrito, chirundo y feo, así puchungo me críe, pero tengo el alma blanca como no la tiene aquel que nació en pañales limpias con otro color de piel. Negrito, puchungo y feo, así chirundo me críe, pero tengo el alma blanca como no la tiene aquel que nació en pañales limpias con otro color de piel. Negrito, puchungo y feo, así chirundo me críe. Muchas gracias, un honor estar con ustedes. Bueno, pues muy bien. ¿Qué planes tienen para el futuro inmediato? ¿Alguna gira, un nuevo disco o alguna otra forma, algún ensamble diferente? Pues la música mexicana da para dominar muchos instrumentos y muchos estilos. Y como tiene tanta influencia, se dice esto de crisol de culturas, ¿no? Además de las casi 60 etnias que sobreviven, ¿no?, a la globalización y a la conquista todavía en México, tenemos un montón de influencias, como lo vemos en la música de Costa Chica, esta influencia de los esclavos que vienen de Sudamérica, de estos negros que llegaron a Perú, que llegaron a Chile y llegan a la Costa Chica, por eso tenemos chilena. Ya están metidos en esto, nos metimos en la chilena, nos metimos en la cueca, nos metimos en el festejo y ahorita tenemos un proyecto de música colombiana, ya metidos en percusiones y en música negra. Estamos metidos en esto de música sudamericana de influencia negra, ¿no? Entonces, ese es el nuevo proyecto. Estamos entre hacer música de afrodescendientes, que todavía defienden su derecho a ser negros. Entonces, estamos pensando en no solo música mexicana de distintas regiones en que se cultiva todavía la música de influencia negra, sino también en la música que tiene influencia negra en Latinoamérica. Ese es nuestro próximo proyecto y es en lo que ensayamos. Una de las cosas que se dice tanto en teatro, en cualquiera de las artes, por vuestros ensayos los conoceréis, nosotros ensayamos cada semana. En el concierto de hoy, ¿tocaron algún avance de estas? No, todavía no. En las Guelaguetzas sí hacemos música muy negra de Oaxaca, que es lo de Collantes, que son lo de Artesa, ¿no? Pero en esta ocasión solo hicimos Costa Chica. Hicimos lo como, nos fuimos muy a lo que hacemos y siempre nos sale bien. Lo demás es como, requiere tal vez un poco más de contexto, de ubicar al público. Y este público viene a festejar, ¿no? Venimos a festejar el 30 aniversario de Pentagrama. Entonces quisimos meter algo alegre. Entonces, bueno, es el placer de poder cultivar mucha música mexicana que hacemos para lo que haya necesidad, ¿no? Si alguno de nuestros radioescuchas quisiera de alguna manera ponerse en contacto con ustedes, ya sea para adquirir un disco o para bajar algunas piezas o para cualquier otra, o para invitarnos, por supuesto, a alguna tocada, ¿cómo pueden ponerse de acuerdo con ustedes? Pues miren, YouTube hemos subido algunas cosas, algunos colegas han metido cosas nuestras. Hay un, no sé si lo conocen, un fandango monumental que se hace en la Normal de Maestros, en son para Milo. Ahí somos clientes, porque desde que éramos otro grupo, fuimos al primer festival para Milo, que eran tres grupos en las escaleras de la Normal. Y al otro año ya éramos cinco, y al otro año fue exponencial el avance, como se puede ver en el décimo, bueno, ya no cabíamos, a muchos se les dice que no, ¿no? Y gentes de mucha talla, ¿no? Georgina Meneses, Ernesto Anaya, piden estar en el son para Milo, y bueno, nosotros tenemos derecho de antigüedad. Bueno, el número del lugar de ensayo es el 5239-6587, estamos en la colonia Buenavista, cerca del Metro Hidalgo, ahí ensayamos toda la semana. Y bueno, algunos colegas en algunas funciones han subido cosas, por ejemplo en el son para Milo, se han subido cosas que hacemos ya sea con el mariachi antiguo, con lo de huasteco, con de lo que hacemos de cultivar música mexicana. Y bueno, en YouTube, buscando pegado Los Hijos de la Matraca, ahí nos podemos encontrar. En el Facebook, bueno, pues Héctor Gómez Solano, que es nuestro director, o Tina Cruz, su servidora, ahí ya aprovechando las redes sociales, nos podemos comunicar y estar en contacto ahí. ¿Tina? Tina Cruz. Así está. Uh-huh. Sí, Tina Cruz Medina, es mi nombre del Face. Pero ahí estamos. Muy bien, maestra Tina. Pues, ¿algún mensaje para nuestros radioescuchas de la Red de Radios Comunitarias de México, Radio Tepoztlán? defendamos nuestro derecho a tener raíces, defendamos nuestro derecho a tener conciencia. La cultura es una capacidad humana. No le quitemos lo humano a nuestra cultura, no nos olvidemos de ella. Muchas gracias por interesarse en nuestro trabajo y en la música mexicana, en nuestra identidad. Muchas gracias. Al contrario, pues muchas gracias a ustedes, amigas, amigos, con estas palabras, pues nos despedimos de esta emisión de su programa Ariles y Más Ariles, dedicada el día de hoy a los hijos de la matraca, y pues muchas gracias, nos escuchamos en la próxima. Vámonos con esto, que también es chilena, que también se ha escuchado con muchas bandas. Habla sobre los beneficios de la proximidad entre los seres humanos. Esperemos que les guste. Es un poco colorada en cuanto a los versos. Es un verbo muy edificante. Esperemos que les guste. Es una invitación. Es todo un enunciado en un solo verbo. Esperemos que les guste. Se llama petición en una sola palabra. Acción. Arrincónamela. Celoso, dale caldo de cangrejo, pa' ver si con lo caliente se le quita lo pendejo. Arrincónalo para arriba, arrincónalo para abajo, arrincónalo para arriba, arrincónalo para abajo, arrincóname la vida mía, arrincóname la hacia abajo, arrincóname la vida mía, arrincóname la hacia abajo. Casada, si te encuentra tu marido, te haces la disimulada. Pero si se pone perro, lo mandas a la chingada. Arrincónamelo para arriba, arrincónamelo para abajo, arrincónamelo para arriba, arrincónamelo para abajo, arrincóname la vida mía, arrincóname la sin yo abajo, arrincóname la vida mía, arrincóname la sin yo abajo. A ninguna, todas las mujeres tienen en el pecho una aceituna, pero más abajo tienen la rueda de la fortuna. Arrincónamelo para arriba, arrincónamelo para abajo, arrincónamelo para arriba, arrincónamelo para abajo, arrincónamelo vida mía, arrincónamelo así yo abajo. Arrincóname la vida mía, arrincóname la cincho abajo.